El portavoz del Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria dio declaraciones a la prensa el 1 de febrero en relación con que en Sur Corea siguen perpetrándose acciones de confrontación fratricida opuestas a la aspiración de toda la nación a la reunificación y la paz. Él dijo como sigue: "En la actualidad, todos los compatriotas coreanos en el norte, en el sur y en ultramar desean unánimemente que se mejoren las relaciones norte-sur y se logren la paz y la seguridad de la península coreana, a través de que toda la nación responda positivamente a nuestro llamamiento histórico del nuevo año acerca de abrir una ancha vía hacia la reunificación independiente con la fuerza y voluntad unidas de toda la nación. Sin embargo, desde el inicio del año nuevo, la banda títere surcoreana se aferra totalmente al alboroto con la desnuclearización y el problema de los derechos humanos del norte, y habla solo como antes, sobre la confrontación con él. Además, pregona la amenaza del norte y su provocación imprevista, y alborota con la preparación de la firme postura de enfrentamiento y castigo eficaz, desplegando en todas partes los ejercicios de guerra agresiva al norte. Sabemos bien que tales acciones siniestras de la pandilla títere surcoreana tienen su fin en salvar el destino de Park Geun-hye, acorralada en un callejón sin salida, y superar la crisis de su acusación. Si las autoridades surcoreanas realizan una temeraria confrontación y provocación para remediar su grave situación interna, ello producirá un conflicto, una guerra inimaginable y les llevará al fin a la vergonzosa derrota. Si ellas siguen actuando con frenesí como ahora, poseídas de la sumisión a Estados Unidos, sin saber analizar con su cabeza siquiera la situación de los contornos en brusco cambio, ni siquiera distinguir al verdadero enemigo principal de la nación por estar acostumbradas a subsistir adhiriéndose al país grande, les tocarán un agravio y humillación aún mayores. Antes de ser demasiado tarde, las autoridades surcoreanas deben volverse en sí y tomar nuestra mano de reconciliación aún ahora para entrar en la vía de forjar juntos el destino independiente de la nación. Esta es la exigencia de toda la nación y también el último consejo de la historia. El problema es que, volviendo las espaldas a la corriente de la época, las autoridades surcoreanas ya se proponen volver a efectuar por su iniciativa en marzo que viene los ejercicios militares conjuntos Key Resolve y Four Eagle, en que se introducirán los bienes estratégicos nucleares de Estados Unidos. Si las autoridades surcoreanas no aceptan nuestra sincera bondad y llamamiento, sino siguen la senda de confrontación y guerra imprudentes adhiriéndose a Estados Unidos, también nuestra generosidad y paciencia llegarán al límite, y ellas mismas se responsabilizarán enteramente de las consecuencias catastróficas.